Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. Los senadores republicanos bloquearon un intento de los demócratas de revocar la prohibición militar que impide que personas declaradamente homosexuales formen parte de las Fuerzas Armadas, que se conoce como no preguntar, no decir. El martes, los demócratas quedaron a 4 votos de los 60 necesarios para promover un proyecto de ley de autorización de defensa que contiene la revocación de la prohibición. Los senadores demócratas Blanche Lincoln y Mark Pryor, de Arkansas, se alinearon con los republicanos en la votación, que terminó 56-43. El resultado también bloqueó una disposición aparte que hubiera permitido a jóvenes indocumentados tener una posibilidad de obtener la ciudadanía, denominada Ley Dream. Los senadores demócratas dicen que esperan otra votación antes de fin de año. President Obama's chief economic advisor, el principal asesor económico del presidente Obama, Lawrence Summers, va a renunciar a su cargo. El martes, la Casa Blanca dijo que Summers abandonará su puesto de director del Consejo Económico Nacional, NEC, de la Casa Blanca antes de fin de año. La titularidad de Summers en el NEC había marcado su regreso a la Casa Blanca luego de su periodo como secretario del Tesoro con el presidente Bill Clinton. Su papel clave en el gobierno del presidente Obama ha generado controversias debido a los estrechos vínculos de Summers con Wall Street y su respaldo a las políticas desreguladoras que contribuyeron a la crisis económica. Según el canal Bloomberg, la Casa Blanca está considerando la posibilidad de designar a un destacado ejecutivo de una gran empresa como reemplazo de Summers para contrarrestar las críticas de Wall Street que afirman que el gobierno es antinegocios. New details have emerged on the Obama administration. Trascendieron más detalles de las divisiones internas del gobierno de Obama en torno a la dirección de la guerra de Afganistán. En un nuevo libro que saldrá la semana que viene, el periodista del Washington Post, Bob Woodward, informa que varios altos funcionarios de la Casa Blanca dudan de que la estrategia de Obama para Afganistán tenga éxito. El principal asesor del presidente en lo que respecta a Afganistán, Douglas Lute, y su enviado especial a ese país, Richard Holbrooke, son citados en el libro afirmando que no creen que la estrategia de Estados Unidos sea sostenible. Las dudas sobre Afganistán han avivado los ataques personales entre funcionarios de la Casa Blanca. El vicepresidente Joe Biden es citado refiriéndose a Holbrooke como el tipo más egocéntrico que he conocido. A pesar de haber expandido la guerra a principios de este año con 30.000 soldados más, se dice que en un principio Obama había presionado a sus asesores para que idearan una estrategia que evitara una escalada de consideración. Se cita a Obama diciendo que cree que tiene 2 años ante el público para darle un nuevo rumbo a la guerra de Afganistán y solicitar a los funcionarios que creen una estrategia extra si no lo logra. Entre las otras revelaciones del libro, se divulga que la CIA ha estado dirigiendo una fuerza paramilitar afgana de 3.000 hombres, los equipos contraterroristas de búsqueda, que han llevado a cabo operaciones encubiertas en Pakistán. Woodward también afirma que Obama ha mantenido o ampliado 14 órdenes de inteligencia emitidas en el gobierno del presidente George W. Bush, que estipulan los fundamentos legales para las operaciones encubiertas de la CIA en todo el mundo. Y Woodward cita informes de inteligencia de Estados Unidos que sostienen que el presidente afgano, Hamid Karzai, ha sido diagnosticado como maníaco-depresivo. En Afganistán, las fuerzas de la OTAN dirigidas por Estados Unidos enfrentan llamados que reclaman la liberación de 2 camarógrafos de Al Jazeera arrestados esta semana. El martes, Mohamed Nader fue capturado luego de que las tropas de la OTAN allanaron su casa en el sur de Kandahar. La hija de Nader relató el arresto de Al Jazeera. Escuchamos disparos en medio de la noche. Nos quedamos petrificados. Empezamos a gritar y a llamar a papá. Cuando salimos para ver qué estaba ocurriendo, lo golpearon y se lo llevaron. El arresto de Nader se produjo 2 días después de que un periodista de Al Jazeera, Rahmatullah Naiksad, fuera detenido en la provincia afgana de Ghazni en circunstancias parecidas. En una declaración, Al Jazeera calificó los arrestos de la OTAN como un intento de eliminar nuestra cobertura integral de la guerra afgana. Al menos 28 personas habrían muerto en ataques estadounidenses con aviones no tripulados en la región pakistaní de Waziristán del Sur. Las muertes se producen en medio de un mes con cantidad récord de ataques de aviones no tripulados estadounidenses en ese país, en los que se estima que murieron 80 personas. El gobierno pakistaní sigue apelando a la ayuda para enfrentar las inundaciones masivas que han desplazado a más de 10 millones de personas. Ante el Consejo de Relaciones Exteriores en Nueva York, el ministro de Relaciones Exteriores pakistaní, Shah Mahmood Qureshi, dijo que el país enfrenta una crisis de proporciones bíblicas. Shah Mahmood Qureshi declaró: enfrentamos las inundaciones del monzón más devastadoras de nuestra historia, una calamidad de proporciones bíblicas. Un quinto de nuestro país está bajo agua. Eso es una masa de tierra mayor que Italia o el Reino Unido. Esta calamidad nos ha golpeado y toda la nación está unida en una lucha contra el terrorismo y el extremismo, a pesar de sus costos enormes. No obstante, a pesar del doble peligro del terrorismo y las inundaciones, estamos decididos no solo a sobrevivir, sino a prosperar. Al menos 10 personas murieron y docenas resultaron heridas en un atentado con bomba contra un desfile militar en el noroeste de Irán. Este desfile es uno de los tantos que se están realizando hoy en Irán para conmemorar la guerra de Irán-Irak en la década del 80. Este ataque tuvo lugar luego que el presidente iraní Mahmoud Ahmadinejad se dirigió a la ONU el martes para pedir un nuevo sistema económico. Ahmadinejad dijo que el capitalismo está llegando a su fin. El presidente iraní afirmó: el tercer milenio debería ser el milenio con el afán de un nuevo orden basado en una forma de gobierno pura y honrada en todo el mundo y en los centros de poder. Ahora que el régimen discriminatorio del capitalismo y los enfoques hegemónicos están siendo derrotados y están llegando a su fin, una participación generalizada para defender la justicia y mantener interrelaciones prósperas es esencial. El discurso de Ahmadinejad fue interrumpido luego de que el personal de la ONU dejó de traducir al inglés, presuntamente por una falla técnica. Está programado que se dirija a la Asamblea General nuevamente el jueves. En Israel y los territorios ocupados, un palestino murió y 5 resultaron heridos en enfrentamientos con los colonos israelíes. La lucha estalló en el barrio de Silwan, en Jerusalén Oriental, donde Israel ha intentado demoler numerosas casas palestinas para construir un parque arqueológico en su lugar. En Canadá, un líder de la protesta de junio contra la cumbre del G20 en Toronto fue arrestado por hablar en un evento público en un recinto universitario. La policía de Toronto dice que la participación de Alex Handert en un panel violó una de las condiciones de su fianza de no participar en ninguna manifestación política. Aproximadamente 200 personas asistieron al evento denominado Fortalecimiento de Nuestro Propósito, movimiento de resistencia en curso y en proceso a agenda del G20. Handert recientemente habló sobre las condiciones de su fianza en una entrevista con Submedia TV. Alex Handert dijo: En primer lugar, no creo que haya nada malo en negarse a permanecer callado. Creo que eso es muy importante, pero además se está haciendo bajo las condiciones en las que reconozco lo que está haciendo la policía, que no hay una violación real de mis condiciones. Está intentando asustarnos. Es un hostigamiento y una intimidación normal, y nuevamente eso es algo que la policía hace todo el tiempo. La policía siempre está intimando y hostigando a las personas y a las comunidades cuando dicen cosas que la policía no quiere que digan. Humbert debe permanecer en prisión hasta su próxima audiencia para fijar una fianza dentro de 2 semanas. En noticias relacionadas, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, presentó una demanda federal por el arresto masivo de 25 manifestantes en la cumbre del G20 en Pittsburgh, celebrada en septiembre de 2009. La demanda establece que la policía interrumpió ilegalmente una concentración pacífica, arrestó personas que intentaban cumplir con las órdenes policiales y utilizó fuerza excesiva al lanzar gas de pimienta y disparar balas de goma innecesariamente, entre otras cosas. El expresidente Jimmy Carter está causando una conmoción tras comparar el historial de otros expresidentes vivos al suyo desde que dejaron el mando. En una entrevista con NBC News, Carter afirmó que había jugado un papel superior como expresidente. Jimmy Carter dijo: creo que mi papel como expresidente probablemente es superior al de otros presidentes, principalmente debido al activismo y al trabajo en el Centro Carter y en asuntos internacionales, y hasta cierto punto en asuntos nacionales, sobre la conservación de energía, el medio ambiente y cosas de ese tipo. Estamos en el medio del debate diario constante. En una declaración, Carter dijo que se había expresado mal, alegando lo siguiente: lo que quise decir fue que durante 27 años, el Centro Carter me ha dado oportunidades superiores de hacer el bien. Carter hizo estos comentarios como parte de la campaña mediática para promocionar su más reciente libro, una autobiografía sobre el periodo en que ocupó la presidencia. En una entrevista anterior, Carter también criticó al difunto senador Ted Kennedy por bloquear sus esfuerzos para aprobar la reforma de la salud. Carter dijo que Kennedy efectivamente había frustrado la reforma de la salud como parte de un esfuerzo personal por obstaculizar la carrera política de Carter. Y los científicos están advirtiendo que las temperaturas sin precedentes que se han registrado este año están poniendo en peligro a los arrecifes de coral del mundo. Según el New York Times, los arrecifes de coral están experimentando una decoloración generalizada, es decir, están perdiendo su color como forma de sobrevivir. Esta es únicamente la segunda vez que se ha producido esta decoloración en la historia. Aproximadamente un 16% de los arrecifes de aguas superficiales del mundo murieron en 1998, el año más caluroso que se haya registrado. Los científicos dicen que esta decoloración podría anunciar una nueva serie de muertes generalizadas de arrecifes, lo que pondría en peligro a los ecosistemas y las pesquerías que abastecen de alimento a millones de personas. Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 500 emisoras de radio y televisión en Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales, en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la red Dish, Link TV y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org.